Vivimos apalabrando la vida, porque las palabras son nuestra forma del insomnio existencial. Y las canciones hablan de la vida. O la vida habla de las canciones. Como sea, acá van juntas. Para hablar unas de otras, para hablar de más también, incansablemente. Bienvenidos a Insomnia. Le miro las manos. Me las miré 10.000 veces ya esta noche. Es que siempre tengo miedo de que me transpiren. Siempre me pongo nervioso como si fuera la primera vez. Sonrío ante un comentario que ella me hace, pero no, en verdad aprovecho otra vez para desviar la mirada y pensar si acaso no me estarán sudando las manos. Siempre me pongo nervioso porque hay que mantener la compostura, la sonrisa, los ojos al frente y contentarse con la mirada periférica, porque no hay que ser muy obvio y que, bueno, que parezca que uno quiere lo que seguramente los dos queremos. Vamos, ¿para qué carajo usamos esta aplicación telefónica? ¿Para hacer intercambios de experiencias en hacer nudos como Boy Scout? ¿Para intercambiar trucos de cómo cocinar el lomo a la Wellington? Gente grande y sin embargo, no queremos llamar a las cosas por su nombre. No, claro, no queremos ser solo esta fiebre que nos hace pensar a ver si podemos pasar al momento siguiente. Pero esta noche somos fundamentalmente eso. Y sin llamar a las cosas por su nombre, cada uno evalúa al otro para saber si habrá una noche más o muchas o ninguna. Y sonreímos amablemente y somos tan atentos al escuchar al otro que es seguro que esa atención es falsa. Un espectáculo para que no se noten los oscuros movimientos de las bestias que transitan nuestras selvas. Así somos los que vivimos de las cacerías nocturnas. Cada uno es presa y cazador. Cada uno es un instinto que da mil vueltas para no reconocerse. Sonreímos amablemente, decimos alguna que otra cortesía, pero una jauría de perros salvajes aúllan dentro nuestro. Si tenemos suerte, esta noche seremos como exploradores, incursionando en nuevos continentes. It's gonna take a lot to drag me away from you. There's nothing that 100 men or more could ever do. I bless the rains down in Africa. It's gonna take some time to do the things we never had. como una fruta que ha quedado a medio comer en un plato, como un trozo de pan que ha quedado secándose sobre la mesa. Así, de pronto, uno descubre alguna que otra cosa de su propia vida, porque estaba desatento o simplemente ocupado en vaya uno a saber qué. Y para cuando uno se da cuenta, el mundo ha cambiado, y algunas cosas ya no pueden recuperarse. Así a veces pasa incluso con el amor. No es que nos perdamos de vista, simplemente a veces no llevamos la misma velocidad, y de pronto, cuando nos damos cuenta, estamos por caminos divergentes. No te culpo, ni me culpo, no se trata de eso. Es esa sensación de que a veces, aun con las mejores intenciones, aun estando tan seguros que todo parece inamovible, cuando queremos acordar nos damos cuenta que el mundo se ha movido de lugar. Permanecer igual a uno mismo es el peor de los pecados. De eso se trata vivir, de evolucionar, transformarse. En un punto del camino pareció que teníamos el mismo rumbo. Pero bueno, eso es lo que se veía desde allí, desde ese punto del camino. Hoy es otro lugar, y las cosas ya no parecen ser lo que eran. Es como si de pronto hubiera ocurrido un terremoto, una terrible fractura en la tierra, y algo de nosotros quedó justo del otro lado de la grieta, donde ya es inalcanzable. Tal vez parezca que huyo o que te pierdo, pero tal vez simplemente sea que cada uno sigue realmente su camino. Solo eso. Miramos ahora aquel amor y parece una manzana a medio cortar, abandonada sobre un plato. Ya casi no parece lo que era, ni uno puede alimentarse de eso. Así pasa en esta vida algunas veces. Solo eso. A veces nos confundimos, tenemos un alma que habla demasiado bajito, y su voz se nos confunde con la voracidad de la piel, de la carne que arde, y nos promete precipicios donde encontrar por fin todo lo deseado. La carne entra muy rápido en combustión, y también se apaga rápido, como el fogonazo que sale de una lámpara que ha entrado en cortocircuito. un fogonazo. La luz rabiosa estalla en todas las direcciones y es capaz de cegarnos por un rato, pero la luz se va muy pronto, demasiado pronto, y uno se queda siempre pensando que bien podría ser otra vez, y vuelve a probar, y al final del día no tiene más que un sinfín de lámparas de luz quemadas, y siempre la luz ha sido muy poca para dejarnos satisfechos. Sí, nos confundimos. Por cierto que hicimos cosas maravillosas, y cuando tu mano en la mía o tu beso inmenso estallaba en mis labios, nos sentíamos más extensos que el mar, que el cielo entero. Pero ya ves, ahora solo es hora de la lluvia y no aparece ni la luz ni el cielo. El mar se nos vino encima. Y además tanto mar en tus ojos. De verdad, no quise nada de esto. Solo que de pronto, atrapados en nuestros laberintos, nos comportamos como minotauros enamorados de su presa, de alguien que no huye al ver tanta soledad, al ver nuestra cara verdadera. Claro, creíamos que el otro era la salida del laberinto. Esas confusiones son como el fogonazo de la luz en el cortocircuito. Tal vez siempre llovía y siempre te lloraron los ojos. Tal vez fue solo un fogonazo durante un cortocircuito. Y cuando la luz terminó, quedamos aquí, entre la distancia y la tormenta. De todas las lluvias, la que más lamento es la de tus ojos. Something new, that means you too. You say you want a leader, but you can't make up your mind. Then you better close it and let me guide you to the purple rain. Purple rain. Purple rain. Purple rain. Purple rain. Purple rain. I only want to see you. I only want to see you in the purple rain. No es buen juego medir el hoy a partir de mañana. Te preguntabas cuál es la decisión correcta, porque pensás que solo sería correcta si el mañana sigue la dirección de hoy. Pero cuando pensás así te haces trampa. Te impedís moverte, lo que significa que te impedís avanzar, o simplemente te impedís vivir. Lo que hace correcto lo que ocurra el día de hoy es que en verdad sea lo que necesitamos que sea el día de hoy. Mañana ya veremos. Tal vez nada de lo que somos hoy siga en pie mañana. Somos seres desplegándose en el tiempo. Y no tengo idea de qué pasará mañana, ni cuál de todos mis posibles personajes tomará la escena. Puede que el amor no sea mañana lo que es hoy. Puede que no tenga los mismos ojos para mirar las mismas cosas, que también serán otras. No puedo prometerte nada. Solo sé que hoy estoy, que estoy aquí, con todas mis fuerzas. No sé si te resultarán suficientes, pero son todas mis fuerzas. Porque no vale la pena vivir sin comprometerse por entero en cada instante. Pero no pierdas de vista que es solo eso, un instante. Y cada instante debemos ganarnos la tierra prometida. Si crees que vivir hoy es malgastar el tiempo, porque cabe el temor de que mañana todo lo que es hoy termine en un callejón sin salida, entonces nunca lograrás nada de lo que podrías, porque todo lo que tenemos es este momento. Esta es la única certeza. Solo somos humanos y andamos a tientas entre una vida que siempre está por escribirse. He ahí la mejor de nuestras oportunidades. Y también está ahí el mayor de nuestros agobios. Pero si esperás que mañana sea esto o aquello, comenzamos mal el juego. Nada será sino lo que seamos. Pero eso es mañana. Hoy podríamos disfrutar de ser lo que somos hoy. You were looking at me like you wanted to stay. When I saw you yesterday, I'm not wasting no time, I'm not playing no games. I see you. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the night will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. And why? Come on, come on, come over. Baby, we don't need no reason why. Come on, come on, come over. No one but you got me feeling this way. There's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with you. Who knows the secret tomorrow will hold? we don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers, maybe it's not forever. Maybe the night will change us, maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away, maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Maybe we're perfect strangers, maybe it's not forever. Maybe the night will change us, maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away, maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason why. Come on, come on, come over. Maybe we don't need no reason why. Come on, come on, come over. Maybe we're perfect strangers. Come on, come on, come over. Maybe we don't need no reason why. Come on, come on, come over. La solemnidad es el peor de los estorbos para vivir. No podría creer nunca en un Dios que prohíbe la alegría. ¿Qué mejor para honrar un Dios que sentirse feliz en la vida? ¿O es tan poca cosa que tiene que sentir que sufro y tengo miedo para sentirse bien? Como si Dios fuera todopoderoso pero enloqueciera si yo no soy solemne y aburrido. Esas creencias son de patoteros encubiertos de teólogos. Jamás podría creer en un Dios que impide bailar. Porque cuando uno baila, puede sentir el infinito, y uno se pierde de pronto en una inmensidad donde todo es posible. Pero sobre todo la alegría, la felicidad, y uno es mucho más que el código bien aprendido de un ritual que no lleva a ningún lado. Mientras bailo siento que soy el mejor de todos mis mundos posibles. No el mundo, sino yo soy el mejor de mis mundos posibles. Casi puedo sentir lo que significa la divinidad. Y ella baila, y la veo, y otra vez puedo tener 17 años, aunque seguramente eso pasó hace mucho. Pero aquí, en medio de la música que estalla en el pecho, que se mueve de una forma que no tengo que pensar ni limitar, que apenas si controlo, puedo sentir lo que es la divinidad. Sí, es la reina del baile. Y no me importa si ve en mí un príncipe o vaya a saber qué, porque ahora sé en sus ojos que nada importa sino estar aquí, bailando, sintiendo la música como quien es solo un medio de un espíritu que no sabe hacer otra cosa que mover el cuerpo. Y ya seducir es un detalle innecesario. Lo importante es ayudarse a sentir esta magia. Puede que la reina del baile cambie luego de rey y me destierre, no importa. La magia no está sino en permanecer en este instante que gira y se siente en todo el cuerpo, en todo el alma. Friday night and the lights are low, looking out for a place to go, where they play the right kind of music, getting in the swing, you come looking for a king. Anybody could be that guy. The night is young and the music's high. We're the beater of music. Everything is fine. You're in the mood for a dance. And when you get the chance, you are the dancing queen, young and sweet. Only 17, dancing queen, feel the beat from the tambourine. Oh yeah, you can dance, you can jive. burning and then you're gone. Looking out for another, anyone will do. You're in the mood for a dance. And when you get the chance, you are the dancing queen. Más tarde o más temprano uno no puede más que descubrir que toda palabra es un silencio. Un silencio que busca que se sepa que está ahí, que no es igual a otro silencio, porque hay silencios que viven y están cargados de intención, de significado. Cuando el silencio es solo silencio, puede que no haya nada interesante, o que duela en el cuerpo, porque hay silencios que solo son formas de callar, pero la palabra es un silencio diferente. Uno que tiene ganas de decir, que se muere por decir todo lo que lleva adentro. Pero la palabra es tan chiquita, tan limitada en horizonte, que hasta da un poco de pena la manera en que decide sobreponerse a su propia limitación y comienza a hablar, casi sin saber, sin querer reconocer que se dará de lleno con otras palabras y seguramente tomará otro color que el que tenía. Pero ahí está el silencio estallando por todos lados. Porque lo que hay es solo silencio, un silencio que contiene todas las palabras, un silencio del que cada uno tiene solo un fragmento, una parte, una 10.000 millonésima parte de un sentido total que solo podemos imaginar por medio de la palabra. La palabra es un silencio que habla tratando de expresar de forma imposible lo que solo el silencio podría expresar. La palabra es solo un lugar donde el silencio aprende de todo lo que él tiene dentro. Así que para eso la palabra tiene que decir. Pero no puede hacerlo si no genera otros silencios. Silencios que también necesitarán arder en palabras. Y así es como se perpetúa el juego de decir y no acertar a la vez que se acierta. Y en las grietas de las palabras el silencio suena, para quien pueda escucharlo. A pesar de todas las palabras. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone. Near the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night.